La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar y a saludar durante este viaje Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Nosotros hoy iniciamos el recorrido en el Tren de la Tarde, como siempre, con el dato noticioso, y luego vamos a viajar directamente hasta para conversar con Estela Caloni, quien es escritora y analista, y justamente ella escribe y hace un análisis bastante profundo sobre lo que significa la desestabilización en la región latinoamericana. Vamos a estar conversando con ella sobre este análisis que está haciendo de lo que está ocurriendo en diferentes países de la América del Sur. Luego nos vamos a ir directamente hasta México, y es que allí temen la paralización de la búsqueda de los normalistas tras desaparición de pruebas. Esto lo dicen justamente los padres de los normalistas. Vamos a estar conversando sobre esta situación y qué está ocurriendo en relación a esta investigación que aún los padres consideran que debe continuar porque ellos piden que aparezcan sus hijos. Y finalizamos en Venezuela. Hoy se celebra el Día del Fotógrafo Venezolano. Vamos a estar conversando sobre este día y lo importante que es la fotografía y además el fotoperiodismo y toda la labor que realizan cada uno de quienes se dedican a esta inmensa labor en Venezuela. 2:09, les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto en el Tren de la Tarde: 0212-994-0916, el teléfono del máster que se encuentra allí para comunicarse con nosotros en la Radio del Sur, también nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, y el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Los ponemos a su disposición, así como también nuestra página web www.laradiodelsur.com.be, y allí van a poder escucharnos en vivo también en cualquier parte del mundo a través de la conexión web de nuestra página. Nos vamos a la pausa musical, al regreso el dato noticioso, y esto es justamente Pato Machete y Eli Guerra. Pato Machete mañana estará junto a Celso Piña en el estado Lara y luego viajarán hasta Mérida y para luego cerrar su gira en Caracas, en el Distrito Capital. Esto es así, Pato Machete y Eli Guerra. Que tengas tiempo para soñar. Dale que tengas tiempo para sentirte feliz. Dale que tengas tiempo para sentirte feliz. Porque la vida es así. La vida es así. Viene, viene la duda, la inquietud sostiene y mantiene. Entiende mientras el sol visite cada mañana, tratando de equilibrar la caña y la maña, intentando desde abajo una vez más. Cenizas, cálices, consuelo, la brisa sana, que con algunas cadenas al rondar honrado va pasando hasta el lugar. Ando guiando, explayando y tirando piso, que alguna vez te cometí un precipicio. Vale detenerse y afianzar el esfuerzo, vale cuestionarse y vale otro intento. Si se ha de abrir, abrace, compadre. Si ha de insistir, juegue, sé la madre. Si ha de hablar, hable y sostenga así. En general, pues no se detenga. Vale que tengas tiempo para volar. Vale que tengas tiempo para sentir el amor. Vale que tengas tiempo para sentir el dolor. Porque el dolor es mejor. Él no se entiende. Silencio. Entra y entra. Flaco tiene la distancia. Es que se trace. No mientas que se divise el horizonte. Recorro o vuelo las cercanías del monte, tratando de aportar una vida distinta. Cuero, color, corazón, mito y tinta. Lo cortés no pinta loco. En verdad, solo se trata de conseguir al caminar. Parto y parto siempre de la misma realidad, solicitando permiso para aterrizar. Vale, pues pedir ánimo y consuelo. Pies en el aire y pies en el suelo. Vale, pues callarse si no se tiene que hablar. Uno de los grandes placeres es contemplar. Vale, equivocarse y volver a empezar. Vale, la pena, la humildad ante el error. Vale que tengas tiempo para soñar. Vale que tengas tiempo para sentirte feliz. Vale que tengas tiempo para sentirte infeliz. Porque la vida es así. La vida es así. Vale que tengas tiempo para volar. Vale que tengas tiempo para sentir el amor. Vale que tengas tiempo para sentir el dolor. Porque el dolor es mejor cuando se entiende. Porque el dolor es mejor cuando se entiende. Dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en México porque en este país se emiten una orden de aprehensión contra profesores de Oaxaca. La información la tiene Telesur en su página web y dice: el juzgado del estado de Oaxaca en México emitió el día de ayer una orden de aprehensión para miembros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación por estar presuntamente vinculados con la destrucción de material electoral y haber propiciado un motín en Tehuantepec el pasado 7 de junio. Los profesores señalados han denunciado que la medida es una forma más de amedrentamiento, pues vinculan a 15 líderes de la sección 22 de la coordinadora en los mencionados delitos federales cuando se encuentran en plena lucha contra la reforma educativa de esa entidad federativa. Los maestros han asegurado que cuentan con el respaldo de la comunidad, que también ha alzado su voz en días pasados en contra de los casos de corrupción por parte de las autoridades oaxaqueñas. Y además también en contra del plan estatal para la transformación educativa de Oaxaca, que desmejora las condiciones laborales de los profesionales de la educación y permite que sean despedidos. A pesar de las amenazas, los profesores del CNTE han desmentido que se sumarán al paro convocado para el próximo 24 de agosto y además anunciaron que cumplirán cabalmente con el calendario escolar, según reportaron pues los medios de ese país. Y de allí nos vamos hasta Brasil. Grupos sociales están preparando una marcha en defensa de la democracia. Movimientos sociales y partidos políticos están ultimando detalles de las movilizaciones que el día de mañana jueves 20 de agosto, en diversas ciudades de Brasil, en defensa de la democracia y contra los intentos del golpe promovidos por sectores de la derecha. Según la agenda difundida por el Gremio Central de Única de Trabajadores de la CUT y de la Unión Estudiantil de Brasil, y además también por el movimiento de trabajadores sin techo, se registrarán marchas desde horas tempranas de este jueves en todas las regiones de Brasil. Las manifestaciones de mayor peso ocurrirán en 10 capitales estaduales, donde los brasileños saldrán a las calles a respaldar la institucionalidad del país, rechazar los intentos de desestabilización política y los actos de intimidación, según señaló el líder de la CUT en Sao Paulo, Adirto Santos Lima. Decía él: vamos a dejar claro que no aceptaremos ningún tipo de provocación o violencia como la bomba casera lanzada en días pasados contra el Instituto Lula, decía justamente este dirigente. Además, que mostrarán igualmente su repudio a las pretensiones de crear un ambiente de pesimismo y desesperación para impulsar un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, pedir además su sustitución y demandar nuevas elecciones. Para la máxima representante de la Unión Nacional Estudiantil de Brasil, Karina Vitral, la movilización de mañana pues será una respuesta a las protestas del 16 de agosto y demandarán respeto a los electores brasileños que votaron por la presidenta Dilma Rousseff en los comicios de 2014. Un escenario parecido lo han visto en otro país y después dicen que no es un plan orquestado por la derecha para la región. Y de allí nos vamos hasta Perú. Allí hallaron restos de 50 niños, mujeres y ancianos asesinados. Una fosa con restos de 50 mujeres, niños y ancianos asesinados por una unidad policial contra insurgentes hace 30 años fue hallado en la región centroandina de Ayacucho, según dijo el Ministerio Público de Perú el día de hoy. El informe precisa que la fosa, junto a otros cuatro, con otras 10 víctimas que han encontrado también, corresponden a la matanza perpetrada por elementos de las fuerzas especiales de la policía, conocidos como Sinchis, en enero de 1985, y además también fue hallado en el pueblo de Oroncoy. Las víctimas fueron asesinadas en un peaje denominado Estaca Parada, después que los uniformados irrumpieron de madrugada en una vivienda en la que dormían varias familias. La Fiscalía Regional halló un total de 5 fosas en Oroncoy, con un total de 60 osamentas, y la mayor contenía 50 correspondientes a niños, a mujeres y a ancianos, esto dentro de las operaciones contra el grupo armado Sendero Luminoso, cuando se registraron las matanzas de varios de miembros de este grupo. El fiscal a cargo, Juan Borjas, declaró que la exhumación de los restos, en la que participará un equipo forense especializado de Ayacucho, culminará el próximo 28 de agosto. Y nos vamos hasta Haití. Hay satisfacción en varios sectores de la población por la anulación de candidatos que estaban ligados a la violencia. Varias organizaciones de la sociedad civil de Haití manifestaron este miércoles su satisfacción por la inhabilitación de 14 candidatos por instigar a la violencia durante las recientes elecciones parlamentarias, pero además pidieron ampliar la medida. El Observatorio Ciudadano para la Institucionalización de la Democracia consideró que el Consejo Electoral Provisional envió una señal alentadora con esa decisión. Lo urgió además profundizar en el caso e incluir a otros políticos relacionados con los incidentes del pasado día 9. Y en similares términos también se pronunciaron la Red de Derechos Humanos, el Consejo de Actores No Estavales y la Red Plurimujer, y también lamentaron que ninguno de los implicados esté excluido de sus respectivos partidos. Todas esas agrupaciones abogan por retrasar la publicación de los resultados preliminares de las legislativas y ampliar las investigaciones para descubrir a otros candidatos culpables en hechos de violencia. La CEP, que es la organización que plantea justamente el Consejo Electoral Provisional, que es el que plantea el proceso electoral en Haití, responsabilizó ayer a 14 contendientes por los saqueos y destrucción de varios centros de votación, posesión de armas blancas, secuestro de urnas, disturbios y agresiones contra funcionarios públicos que se perpetraron desde sus simpatizantes durante el sufragio. Y nos vamos directamente hasta Venezuela. Bueno, no exactamente Venezuela, porque es que les vamos a hablar de lo que se plantea desde la ONU. La cooperación entre organizaciones regionales y la Organización de Naciones Unidas es evidentemente necesaria para fortalecer de una u otra forma la paz mundial. La cooperación entre los mecanismos de integración en la región latinoamericana y caribeña, la Organización de Naciones Unidas, según Rafael Ramírez, quien es el representante y embajador permanente de Venezuela ante la ONU, es innecesaria para fortalecer la paz y la seguridad internacional, decía él textualmente. Venezuela está firmemente convencida que la consolidación del actual sistema pluripolar y multicéntrico en evolución es un aspecto altamente positivo para el fortalecimiento de la paz y seguridad internacional, en cuyo proceso de cooperación sostenida entre la ONU y las organizaciones regionales es fundamental para la consecución de este logro. Además, se refirió que atrás quedó el unilateralismo y los asuntos internacionales, por lo que destacó además el papel de las organizaciones regionales que durante los últimos 15 años han permitido cambios políticos, sociales en América Latina y el Caribe. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:20 minutos, finalizamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde, pero antes de irnos a la pausa, les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur. También nos pueden escribir a nuestro Twitter, @eltrendetarde, para allí vamos a estar muy pendientes de estar leyendo sus comentarios y ponemos a disposición el teléfono para que puedan participar en el programa. Nos vamos con música a la pausa, identificamos la radio, al regreso tenemos más información. Esto es Omar Acedo y Lenny, Paquete en Amores. Que te enamores, voy a escribir mil versos de amor y a regalarte un millón de flores. Pa' que te enamores, te escribo cartas de ilusión con tinta de mi corazón. Pa' que de mí te enamores, te daré todo lo que me pidas. Pa' que te enamores, pa' que te enamores, bailemos contigo. llamado para que vayas siempre a mi lado y sientas magia cuando estamos tú y yo, porque dame un cielo bonito y te lo doy de colores. Quiereme toda la vida para dedicarte canciones. Pídeme un cielo bonito y te lo doy de colores. Para que te enamores, para que te enamores. Bailemos juntitos, pido un millón de canciones. Puerto Rico y Venezuela. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 23 minutos. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Guárico, el gobierno bolivariano te invita a disfrutar de la primera edición Expo Guárico 2015, potencia agroproductiva. Desde el 10 hasta el 13 de septiembre en la Ciudad Olímpica de San Juan de los Morros. Ruedas de negocios, conferencias, espectáculos y más de 150 expositores revelan la esencia agroproductiva de Guárico. Del 10 al 13 de septiembre, Expo Guárico 2015. Gobierno bolivariano. Justicia en los inmigrantes en Europa. Cuando terminó la guerra en Europa, América Latina y el Caribe, se vinieron miles de españoles, de italianos, de portugueses, miles, y en América Latina no consiguieron racismo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No le pusimos muros, no los expulsamos, no los perseguimos, le dimos una mano solidaria y se incorporaron a trabajar en nuestra sociedad. Por eso es que vemos con tanta repulsión la forma como persiguen a miles y miles de africanos y asiáticos que por hambre y por terrorismo están yendo de África y de Asia a Europa a tratar de buscar la vida. Que Europa no se olvide que cuando estuvieron pasando hambre, las puertas de América Latina se abrieron para que vinieran para acá a trabajar. Justicia en los inmigrantes en Europa. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Soy comunera porque me atrae el trabajo social, la integración, cómo nosotros mismos buscamos y damos respuesta a nuestras necesidades, que son las mismas, la mía, la del vecino, la del más allá, la del más acá. Es una satisfacción grande lograr ayudar, poner un granito de arena, que a través del Estado los recursos lleguen donde deben llegar. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud, amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez,

2:32 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Continuamos con ustedes en este recorrido informativo y estamos a punto de viajar a nuestra próxima estación. Pero justamente de lo que vamos a hablar en esta estación tiene que ver con lo que ha sido la denuncia constante de diferentes sectores de América Latina en relación a la desestabilización en los gobiernos de nuestros países. El diputado argentino Horacio Pietragla dice que justamente las acciones de perturbación de orden ciudadano contra la estabilidad política y económica y las manipulaciones mediáticas constituyen una manifestación del golpismo. Sostenía este legislador que es una medida de golpe bajo o golpe suave, como también se le denomina lo que se está realizando en diferentes países de América Latina. Él justamente cuando hablaba de esto lo planteaba en un encuentro en la Casa Patria Grande presidente Néstor Kirchner, donde participó él, aparte de él, el diputado ecuatoriano José Gabriel Rivera, quien además disertó sobre las enmiendas constitucionales y los proyectos de ley que se debaten en su país, y la embajadora también Gloria Vidal. La actividad forma parte de que se denomina el diálogo ciudadano sobre propuestas de enmienda constitucional que promueve el gobierno ecuatoriano, quien además preside el grupo parlamentario de Amigos con Ecuador en el Congreso argentino. Alertó que esas acciones destituyentes las impulsan los grupos concentrados de poder político, económico y mediático, que son los grandes enemigos del progreso popular. Señaló que se están dando, además, fíjense el mecanismo y cómo se plantea: Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, El Salvador son el eje justamente que se está dando de desestabilización y violencia que justamente se está planteando en la región. La escritora y también analista Estela Caloni, ella justamente también hace una reflexión sobre lo que está ocurriendo en nuestros países. Importante además referir este artículo que es del día de ayer, donde hubo la publicación. Nos vamos a cambiar de vía directamente en el Tren de la Tarde y nos vamos hasta el Palacio de Miraflores en Venezuela. Ahí habla la comisionada para la paz, Isis Ochoa. ...del programa En Contacto con Maduro sobre su decisión de aprobar un monto considerable de recursos, 1.423.000 millones que están destinados, 1.423.000 millones de bolívares, perdón, destinados al fortalecimiento de la actividad productiva promovida, orientada desde el gobierno bolivariano en el ámbito de tres áreas fundamentales: el área de producción agroalimentaria para garantizar el autoabastecimiento territorial en rubros de producción de proteína animal, pollitos bebé, la genética para la cría de gallinas ponedoras, el mejoramiento de la producción lechera y también garantizar rubros frescos y hortalizas, organizando el consumo a partir de la participación organizada del pueblo en una ruta de distribución programada a las diferentes comunidades. Son proyectos fundamentalmente de escala comunal. También tenemos priorizada el ámbito de producción semi-industrial, fundamentalmente orientado a garantizar los insumos de la gran misión Vivienda Venezuela. Hay un circuito de herrerías semi-industriales que permiten satisfacer en la producción de marcos de puertas y ventanas, kits estructurales para la construcción de vivienda por parte del pueblo ejecutor. Podemos garantizar nosotros con estos proyectos de escala comunal empresas de propiedad social, fundamentalmente donde se organizan los trabajadores del territorio, la producción y satisfacción de más de 21 rubros destinados a garantizar los insumos de la gran misión vivienda para seguir cumpliendo en socialismo y en revolución con la meta de ofrecerle al pueblo venezolano un hogar digno donde poder estar. Y también hemos priorizado el ámbito textil, no solamente la confección de prendas de vestir, sino también de uniformes escolares, para hacer un circuito también de suministro y de insumos de precios justos y poder lograr la satisfacción de las necesidades de los hogares de la patria. En este sentido, este 1.423.000 bolívares estarán siendo distribuidos de manera equitativa en aproximadamente 87 proyectos en todo el territorio nacional que tienen este perfil. La organización productiva de estos programas son parte de, bueno, las propuestas que genera el pueblo organizado, productores y productoras brigadistas que tendrán ahora también una fase de acompañamiento técnico integral por parte de los jóvenes egresados de las universidades, jóvenes recién graduados en ámbitos fundamentales para la producción, ingeniería química, ingeniería mecánica, ingeniería industrial, que serán parte de los equipos de dirección y acompañamiento técnico para fortalecer y profundizar las áreas sustantivas del modelo de gestión. Esta inversión y todas estas iniciativas que se vienen desarrollando tienen como objetivo fundamental combatir la guerra económica, entendiendo que en nuestro pueblo organizado tenemos múltiples posibilidades. También avanzar en el modelo hegemónico de la distribución equitativa de los bienes y productos de la población a precios justos y lograr progresivamente, a través de una fase de encadenamiento, de investigación y de innovación, una ruta de sustitución de importaciones. Todo este proceso está orientado, ya lo hemos mencionado anteriormente, a satisfacer el autoabastecimiento territorial. También hace unos meses anunciábamos al país el diseño de una metodología de inclusión de jóvenes profesionales en ámbitos muy específicos para la adecuación de grandes espacios públicos. Estamos hablando entonces en esta dimensión de programación de dos grandes áreas de victoria de las que ha hablado nuestro presidente Nicolás Maduro: la articulación del sistema de misiones y grandes misiones, es decir, la gran misión Saber y Trabajo, produciendo rubros fundamentales para la gran misión vivienda, y también el fortalecimiento de otra gran zona de victoria de la Revolución Bolivariana, que es los nuevos urbanismos y corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. En estos territorios priorizados por nosotros para garantizar la inclusión social, existen ámbitos muy importantes, espacios destinados a la satisfacción de bienes y servicios, a la oferta de bienes y servicios. Vemos cómo hay urbanismos de la Gran Misión Vivienda que tienen locales comerciales. Con este punto de recursos aprobado por nuestro presidente Nicolás Maduro, que es un punto que puede garantizarle al país el fortalecimiento del aparato productivo gracias al Fondo de Eficiencia Socialista, nosotros vamos a activar los locales comerciales de los urbanismos que se encuentran ubicados en Distrito Capital, en Caracas, en la Avenida Bolívar. Son uno de los proyectos más interesantes que ha generado la Gran Misión Vivienda Venezuela. Garantía del derecho a la ciudad de familias que estuvieron excluidas, abandonadas en los barrancos, en las riberas de nuestros barrios, y que hoy, gracias a este programa de la revolución ideado por el comandante Chávez, pueden disfrutar de una de las porciones más privilegiadas de la ciudad de Caracas, la Avenida Bolívar. Entonces también haremos una intervención importante de todos los espacios públicos para que la sociedad, el pueblo de Caracas, no solamente las familias que habitan allí en estos urbanismos, en el urbanismo Omar Torrijos, el urbanismo Juan López Rivera y el urbanismo Cinco Héroes Cubanos, puedan tener un eje de servicios que garantice la sana recreación y también la satisfacción de necesidades fundamentales. Y ahí también existen en estos urbanismos bases de misiones, como lo ha orientado nuestro presidente Nicolás Maduro. Así que esta inversión, vamos a comenzar ya a desarrollar parte importante del cierre de todos estos proyectos que vienen gestándose, desarrollándose, ejecutándose en una primera fase desde hace 5 meses aproximadamente, y que nos van a permitir cerrar este año 2015 con victorias tempranas y con avances importantes en la visión, en la estrategia y en la estructura de una nueva cultura del trabajo. La Gran Misión Saber y Trabajo es un instrumento diseñado para la transición, para transformar el modelo rentista y poder lograr una nueva cultura productiva. Así que bueno, aquí estamos también proponiéndole al presidente Nicolás Maduro, que lo ha aprobado, la reactivación del aparato productivo. Sabemos que hay capacidad instalada productiva que está en este momento ociosa, o algunas empresas de propiedad social que vivieron su ejercicio, su experimento de gestación y que han decaído un poco en la actividad productiva. Esta inversión está destinada a potenciar y a fortalecer a estas comunidades que generaron una iniciativa y que ahora había estado un poco decaída, y con esta inversión que el presidente ha aprobado, nosotros vamos a reactivar y a poner todos esos equipamientos productivos al 100%, transfiriendo los medios de producción al pueblo. Bueno, muchísimas gracias al pueblo de Venezuela y a nuestro sistema de medios públicos por permitirnos informar al país sobre estos avances de la Revolución Bolivariana. Mira, escuchábamos a la comisionada para la paz de Venezuela, Isis Ochoa, haciendo una serie de anuncios de lo que ocurrió ayer en el programa En Contacto con Maduro, con el presidente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y también de algunas solicitudes y otros proyectos que le van a presentar al primer mandatario venezolano. Eso es parte de la información que se da en Venezuela hasta ahora, pero yo les comentaba, y antes de irnos al corte, que pues justamente la escritora y periodista argentina Estela Caloni denunciaba este trabajo que se viene haciendo en América Latina por desestabilizar los gobiernos legítimamente constituidos en diferentes países. Ella dice que se está viendo una ofensiva simultánea de guerra baja de intensidad contra los gobiernos progresistas. Justamente ella planteaba que Estados Unidos hace la prueba de lo que mejor funciona en cada país para así desestabilizar su gobierno. Afirmaba ella que quien recordó que el imperio también afecta a la población que vive en las naciones donde intenta penetrar. Ella decía que al hacer un análisis sobre la situación, pues llamaba la atención el caso Ecuador, donde los medios de comunicación y dirigentes de la ultraderecha convocan acciones contra el ejecutivo Rafael Correa. Según ella, los medios pues difunden grupos indígenas que se oponen al actual gobierno del presidente Rafael Correa, pero además no detallan que hace muchos años la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, fue infiltrada por el expresidente Lucio Gutiérrez. Además, también ella hace hincapié en la situación en Venezuela y dice que el país sufre una fuerte guerra económica. Desde su punto de vista, dice, esta nación suramericana viene enfrentando desde el año 2002 intentos de golpes de Estado de manera continua, pues la oposición no ha podido imponerse por la vía electoral. Decía textualmente en la escritora Estela Caloni: la acción contra Venezuela es feroz, es más dura y violenta, pero no menos de lo que se está haciendo a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en alusión justamente al tema de las inicio de protestas, manifestaciones y acusaciones que se le hacen a la presidenta Dilma Rousseff, para además buscar también tumbarla de manera violenta del gobierno. Recientemente también el expresidente Fernando Enrique Cardoso pidió la renuncia de la dignataria de Dilma Rousseff, y decía: es inevitable no darse cuenta de que Cardoso está trabajando actualmente para el imperio. Eso lo decía Caloni. Y subrayó además también que las manifestaciones opositoras en el gigante de Sudamérica no han tenido los resultados que la derecha esperaba. Decía que en torno a su país, Argentina, advirtió sobre, uno, el modo en que los medios periodísticos como el grupo Clarín o el portal digital Infobae manipulan la información y usan toda la artillería contra los pueblos. Además también sobre el papel de Estados Unidos en todo el contexto. Caloni además denunciaba que mientras la nación norteña restablece sus relaciones diplomáticas con Cuba, respalda la ofensiva contra los ejecutivos progresistas en Latinoamérica. Es decir, ella planteaba que era muy extraño que se abriera una relación con Cuba, la cual aún son relaciones muy formales porque queda mucho por hacer, según lo que ella plantea, y a la vez de insistir en destruir, desestabilizar y además atacar los gobiernos democráticamente constituidos en el sur de nuestra América, América Latina en líneas generales, porque también El Salvador está involucrado. Pues este artículo se los recomendamos, lo tiene Telesur en su página web. 2:45 minutos, tenemos que irnos a la pausa. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur, nuestro Twitter, @eltrendetarde. Allí pueden compartir con nosotros, escribirnos, además opinar sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Nos vamos con música. Esto es Caibo, poesía criolla. Iba pensando en mi carro viejo, un piropo de enamorado. Iba lentico mirando al cielo, a ver si Dios me daba el regalo. Para decirte amor, que eres mi linda flor, el regalo más preciado. Y que de corazón te cante esta canción, aunque esté desafinado. Yeah. tan feliz. Mi orquídea tan suave, tan elegante. Amarte es mi razón para corazón, te canto esta canción, aunque esté desafinado. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 49 minutos. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Revolución dentro de la revolución. Profundización del proceso revolucionario. Y esto no debe asustar a nadie. A las amigas y amigos venezolanos y venezolanas que todavía pudieran asustarse cuando uno habla de revolución. Pero bueno, si Cristo vino al mundo a hacer una revolución, la revolución del amor, esta es una revolución del amor. No es una revolución cargada de odio, ni de sangre, ni de muerte, ni es una revolución que desconoce los derechos de los demás. No. Lo que nosotros queremos es la unión nacional, el debate nacional, la transformación, y eso es lo que significa la palabra revolución. Chávez. Acción y palabra. Acción y palabra. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. El asesinato de Liana Argueta en Venezuela develó los fuertes vínculos que existen entre sectores de la derecha y grupos paramilitares. Este atroz crimen generó diversas reacciones en la nación suramericana. Escuchemos al defensor del pueblo, Tarek William Saab. Un hecho monstruoso, el asesinato de la señora Liana Aixa Ergueta González, una ciudadana venezolana que merecía, al igual que todos, tener una existencia sana, familiar, de convivencia en un país como el nuestro, de plenas libertades, más allá de cualquier disfunción institucional o cualquier circunstancia que, como siempre en cualquier nación del mundo, pudiera existir. Sin embargo, su vida fue truncada con la participación activa, convicta y confesa, donde no puede haber en este momento ningún lugar de excusa o de justificación para apartar o para disminuir o para minimizar la participación de quienes aparecen como elementos clave en este monstruoso delito que lamentablemente tiene vinculaciones de carácter político, en razón de que sus ejecutores actúan y actuaron de manera directa. Vamos por más música, compartiendo debates, noticias venezolanas, regionales e intercontinentales. Gustos y placeres de nuestra región diversa, confiando en la construcción humanista, respetuosa hacia nuevas formas de practicar la libertad y la justicia. Haciendo del ocio un placentero tiempo personal. Todo esto y mucho más en Surtámbula, tu revista nocturna. Martes y jueves desde las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa. De inmediato vamos con las informaciones y establecemos contacto en directo con la compañera Alina Duarte, directamente desde México, vía telefónica, para que nos amplíe la información a propósito de la orden de aprehensión contra profesores en Oaxaca. Muchas gracias, Alina, por estar una vez más en la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la auditoría. Bueno, para conocer un poco acerca de la situación, Alina, de estos últimos días, sobre todo en ese plan, esa propuesta del magisterio o alguna parte del magisterio de docentes en México que quieren un paro, quieren hacer este llamado al paro en contra de algunas medidas, en contra de algunas normativas que está aplicando el gobierno para este sector educativo y sobre todo que puede afectar inclusive los puestos de trabajo. Así es, efectivamente, pues se ha anunciado el próximo lunes 24, comienzan las clases ya en toda la República Mexicana a nivel primaria, y un gran sector magisterial ha llamado a movilizarse con un paro de 48 horas. Llama la atención que es un sector magisterial que no precisamente pertenece a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que frecuentemente está en la lucha, en las calles, en contra de la reforma educativa, sino es un sector magisterial dentro del mismo sindicato oficial aquí en el país. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por su parte, ha llamado este jueves a comenzar un nuevo ciclo escolar contrario al oficial que comienza, insisto, el próximo lunes. Se han movilizado en múltiples ocasiones en contra de la llamada reforma educativa, que tiene que ver con una serie de medidas en contra de los derechos laborales, han acusado los profesores alrededor de la República Mexicana. Se espera que en este próximo paro del día lunes de 48 horas participen más de 400.000 docentes, además de las movilizaciones que se tienen planeadas el día de mañana en varios estados de la República, especialmente al sur del país, en Oaxaca precisamente, en Michoacán y en el Distrito Federal. Entonces, este es el contexto en contra de las reformas impulsadas por Enrique Peña Nieto ya desde hace 3 años, que han causado una serie de disidencias, sobre todo en el sector magisterial. Ahora, con relación a esta situación, también se encuentra una situación en particular en Oaxaca con el tema de la aprehensión contra profesores. Así es, son 15 órdenes liberadas que ya se habían liberado desde el 24 de julio, el 24 del pasado mes. Sin embargo, hasta ahora se dieron a conocer por parte del mismo magisterio luego de que interpusieran una serie de recursos judiciales que les permitiera conocer contra quién iban estas órdenes de aprehensión. No van contra el dirigente, especialmente se esperaba que fueran contra el dirigente de la sección 22 del sindicato que corresponde al estado de Oaxaca. Sin embargo, Rubén no está dentro de estas órdenes de aprehensión. Son líderes es el vocero, por ejemplo, llama la atención la orden de aprehensión del vocero de esta región, Benito Vázquez, quien es encargado también de llevar la voz alrededor del país de lo que especialmente esta sección democrática ha pedido en múltiples ocasiones. Y estas 15 órdenes dicen se trata de acabar con las movilizaciones que han puesto en tela de juicio esta reforma educativa que no logra terminar por implementarse en varios estados de la República, sobre todo y especialmente en Michoacán y en el estado de Oaxaca. Ahora, ¿qué situación se está presentando en las comunidades precisamente en contra de esta situación cuando están aprendiendo? Están, por supuesto, en contra de estos maestros. ¿Las comunidades cuál ha sido la reacción? Los padres de familia han estado movilizados en múltiples ocasiones al lado de los maestros. Son quienes han apoyado en múltiples ocasiones. Sin embargo, las condiciones de estas comunidades los obliga a movilizarse una y otra vez dadas las condiciones. Hoy la noticia en el país es que 10% de las escuelas primarias alrededor, son más de 152,000 escuelas primarias, solo cuentan con infraestructura necesaria como para ser avalada por la misma Secretaría de Educación Pública. Es decir, es una condición precaria en la que vivimos en el país, en las escuelas, tanto de nivel primaria como nivel medio superior y superior. No hay acceso suficiente a este servicio educativo. Y bueno, las comunidades hoy están movilizándose al lado del magisterio. También por eso es que decidieron, en el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no sumarse a este paro, para comenzar antes este nuevo ciclo escolar de la mano de los padres de familia que, insisto, han estado apoyando la lucha magisterial. Para finalizar, Alina, ¿cuáles son las expectativas que tienen a propósito de toda esta situación? ¿Hay alguna otra convocatoria por parte de la comunidad, por parte de los maestros? Así es, el día de mañana se estarán movilizando, insisto, en varios estados de la República, sobre todo en Oaxaca y aquí en el Distrito Federal, en aras de detener esta reforma educativa. Han hecho llamados múltiples ocasiones a negociaciones con la Secretaría de Gobernación, que dicen no ha puesto realmente de su parte para negociar sobre esta reforma educativa. Se ha priorizado el uso de la fuerza pública. Así es una situación bastante tensa ahora en el estado de Oaxaca, luego de que se hayan desplegado miles de policías federales, porque dijo el presidente Enrique Peña Nieto, se va a llevar a cabo este inicio de clases en forma y fondo y no permitirá que ningún grupo político impida el retorno a clases. Entonces, bueno, esto ha sido también una medida que ha sido bastante criticada en un contexto hoy de ausencia prácticamente de protección de los derechos humanos en el país. ¿Cómo es que se permite el despliegue de las fuerzas policiales para el tema de comienzo a clases y no el despliegue, ha sido la crítica principal, para encontrar, por ejemplo, a 43 normalistas en el país? Alina, como siempre, muchísimas gracias por tu información y la colaboración que mantienes con nosotros en la Radio del Sur. Como siempre, un gusto y seguiremos informando desde la Ciudad de México. Alina Duarte, en directo desde México, por acá. Y, por supuesto, finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. Ya viene la segunda hora con Alejandro Silva y el tren de la tarde. La Radio del Sur presentó avance de noticias, Voces del Sur. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Barquisimeto, 97.3. Caracas, 98.5. Maracaibo, 107.7. Elorza, estado Apure, 96.3. La Radio del Sur. Guarenas, Guatine, 107.1. Calabozo, estado Guárico, 88.7. Mérida, 98.1. Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospina, estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Yo soy un Congo de la madre, África. Venimos el Congo de la madre, África. Otro es un Congo de su madre, África. Somos del Congo de la madre, África. Yo soy un Congo de la madre, África. Venimos el Congo de la madre, África. Otro es un Congo de su madre, África. Somos del Congo de la madre, África. Soy un Congo de la madre, Congo de la madre. Soy un Congo de la madre, Congo de la madre, África. África. Quiero café con leche. Vivo alquilado, arrecotado, arrecotado, tao. Vivo arrimado, arrecotado, arrecotado, tao. Vivo la vida que digo como yo. Inventándome una, peleando yo. Antes tenía tu pelado, ya estoy pelado. Vivo remendado, que está mal quitado. Hoy es la fecha de corte. ¿Cómo? Digo que no te importe. Viví como loco en el norte. ¿Cómo? Que no te importe. Yo soy un Congo de la madre. Yo soy un Congo de la madre, África. Venimos el Congo de la madre, África. No trajo un Congo de su madre, África. Somos del Congo de la madre, África. Yo soy del Congo de la madre, África. Venimos el Congo de la madre, África. No trajo un Congo de su madre, África. Somos del Congo de la madre, África. Hoy vamos a la discoteca, a ver, me bambolea hasta que se quede inquieta. Llegó la noche, me pinto de colores, me pongo mis olores y llamo a mis amores a todo color. Sudo del calor, la calle está fría, aprieto a la mía. Hoy hay fiesta que me invento, me pongo mi perche en pinta. Bailo barrio de bloco de Quinta, Molina, tomo ron, Periñón. Prendió la fiesta, viva la liberación. Escucha los bajos, un burro totón. Llegó la vitua, ya prendió el vacilón. Échate a perche, ya flujo al con, con, con, con, con, con, con. Venimos el Congo de la madre, África. No traigo un Congo de su madre, África. Somos del Congo de la madre, África. Yo soy el Congo de la madre, África. Venimos el Congo de la madre, África. No traigo un Congo de su madre, África. Somos del Congo de la madre, África. Amaneció, llega el ratón, el calorón. Llegó el patrón, mira el patrón. Tú eres campeón, dale trompón. Es lo que provocó sequiales. Él sigue teniendo, yo sigo queriendo. Vivo la vida que crédito, así soy yo. Vivo la vida crédito a débito. Vivo la vida crédito, así soy yo. Ya no puedo oficina encerrado. Ya no puedo Miguel Puntarao. Ya no puedo vivir incomunicado. Ando salvaje, estoy desamarrado. Soy un Congo sin apuro. Pudo conmigo, no pudo gozarlo y domesticar. Soy la piedra en el zapato, espina en garganta cuando va a tragar. África. Venimos el Congo de la madre, África. No trajo un Congo de su madre, África. Somos del Congo de la madre, África. Yo soy del Congo de la madre, África. Venimos el Congo de la madre, África. No trajo un Congo de su madre, África. Somos del Congo de la madre, África. Mi toalla, Congo de la madre. Estamos aquí en el Tren de la Tarde haciendo nuestro recorrido informativo por el mundo para ver cómo están las noticias en el mundo. Y estamos listos ya para viajar a la primera estación de este tren. Y nos vamos hasta México y le damos la bienvenida a Adrián Ramírez, miembro de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos. Justamente con él queremos conversar sobre el temor que tienen los padres de los normalistas de la búsqueda de sus hijos quede paralizada luego de la desaparición de algunas pruebas. Adrián, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Bienvenidos en esta parada que hacen hoy aquí en México en la Radio del Sur. Son bienvenidos, gracias por visitarnos y bueno, estamos sí consternados. Son situaciones que ya prevíamos nosotros por el descuido en las investigaciones y sobre todo por la falta de colaboración de las instancias del gobierno de México para con este asunto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre del año pasado. Adrián, veíamos con preocupación la acusación que hacían los peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que decían que el gobierno mexicano escondió las prendas de los 43 normalistas y destruyó los videos. ¿Esto implicaría, sin duda alguna, que todo el show que montaron con el tema de la investigación y de que el caso quedó resuelto era una gran farsa, tal como lo decían los padres de los normalistas? Sí, es muy importante destacar que desde un principio hemos visto todos los claros oscuros de esta investigación, en apariencia una investigación con mucho cuidado, con utilización de mecanismos periciales y demás, pero lo central, lo fundamental, que era que el Estado mexicano, a través de sus diversas instituciones, entregara la información precisa de la desaparición de los normalistas y todos los elementos que las diversas corporaciones tenían, esto no se ha hecho. De la misma manera como han desaparecido esas pruebas, también se ha negado el ejército a comparecer y se ha negado a entregar las pruebas. Y sobre todo, nosotros insistimos mucho en el CISEN, en el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, que es el responsable de haber estado siguiendo a los normalistas desde hace varios años, y ese día no fue la excepción. Adrián, ahora justamente planteándose desde este punto de vista de una aseveración que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la acusación que hacen de los padres de los normalistas, ¿qué paso viene ahora? Porque efectivamente el gobierno mexicano ha sido hermético, cerrado en relación a esta investigación y se niega a seguir adelante con ella, y pareciera que hubiese ahí un interés directo por parte de altos personajes del gobierno por desaparecer todo lo que tiene que ver con los normalistas. Bueno, eso es evidente, y lo que resta primero es mantener el nivel de denuncia, que afortunadamente ha sido a nivel internacional bastante efectivo. Segundo, preparar el caso para que se vaya a las instancias internacionales, incluso la misma Corte Penal Internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará probablemente reforzando su mandato para continuar en las investigaciones. Y además, seguramente el informe de este primer año servirá como insumo para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eleve sus peticiones, y muy probablemente el caso pueda ser llevado también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, que sabemos que son organismos que están vinculados a los gobiernos de los países y politizan mucho esta situación, creo que con el apoyo internacional y el apoyo de los pueblos podemos estar presionando en relación al seguimiento del caso. Hay que establecer la responsabilidad directa de quienes en la cadena de mando han desaparecido evidencias fundamentales, y que se les sancione no solo por el descuido en la cadena de mando, sino como elementos de complicidad en la responsabilidad del hecho. Es decir, no solamente una cuestión de carácter administrativo meramente, sino bajo el señalamiento de que ellos, con su actuar, se convierten en cómplices de quienes perpetraron este hecho tan lamentable de la desaparición de los 43, la ejecución de 6 personas y toda la secuela de violaciones graves a los derechos humanos en torno al caso Ayotzinapa antes de él y hasta la actualidad. Adrián, justamente ellos plantean que le temen a la paralización de las investigaciones. ¿Qué organismos aún continúan investigando el caso de los normalistas en Ayotzinapa? Bueno, en realidad es la Comisión Interamericana, a través de este grupo de expertos independientes. El gobierno de México ha dejado la inacción ya de investigación, porque desde el punto de vista de él ya piensa que ha sido resuelto el asunto, y por lo tanto tendremos que ir presionando, porque hay todavía una gran cantidad de incógnitas y sobre todo de personajes que deben de responder por sus actos ante las instancias internas de nuestro país antes de pasar a la parte internacional. Adrián, ¿ya hay alguna agenda diseñada por parte de los padres de los normalistas en esta, en este periplo por organismos internacionales haciendo denuncias? ¿Tienen ya establecido algunas visitas ya de las que nos decías, obviamente, que ellos se plantean ir a instancias internacionales? Sí, afortunadamente, en ese sentido, los padres no claudican en su trabajo de denuncia, en su trabajo de seguir haciendo acopio de pruebas, y ya hay una serie de actividades, cuando menos algunas de carácter social, otras de carácter político y otras de carácter jurídico. Creo que los tiempos pues se van cumpliendo en términos de responsabilidades que el Estado mexicano debe de responder, y por otro lado los familiares están ya también con el apoyo de organismos internacionales preparando las siguientes acciones, como ya se han dado en las misiones internacionales que están dándose. Se anuncia la huelga de hambre para ahora que se viene el año, la huelga de hambre de los familiares, y bueno, estaremos al pendiente de esas acciones para brindar ese apoyo. Ahora, Adrián, luego de conocer esta aseveración por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿ha habido alguna respuesta por parte del gobierno? No, el gobierno se quedó callado, está hermético, normalmente responde, pero en esta ocasión no lo ha hecho, quedó callado. Está, yo creo, valorando la situación para después tratar de salir al paso con alguna información, pero no, por el momento no hay ninguna respuesta del gobierno mexicano. Adrián, ya quiero finalizar con esto. ¿Hay algunas acciones en los próximos días por parte de los padres de los normalistas? ¿Alguna convocatoria, marchas, manifestaciones en relación a este tema? Sí, por supuesto. Viene la 15ª jornada global por Ayotzinapa, ahora el 26, la próxima semana. Y sobre todo, este es como un evento preparatorio al primer aniversario, en el que ya a nivel nacional los diferentes referentes sociales y políticos se han venido conjuntando para preparar las acciones de cara a este año. Bueno, Adrián, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrollan estas jornadas por parte de los padres los normalistas. Sí, muchísimas gracias, Alejandro. Un abrazo para todos nuestros amigos de la Radio del Sur, y seguimos acompañando y agradecemos el esfuerzo de darnos espacio. Y nosotros desde aquí les damos todo el apoyo en esa lucha que están haciendo. Muchas gracias. Adrián Ramírez, miembro de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos. ¿Qué situación tan lamentable esta la que están viviendo los padres y los normalistas? No solamente la desaparición y asesinato de sus hijos, sino posteriormente que un gobierno corrupto esté involucrado directamente y esconda evidencia real sobre el caso de los normalistas, esconder la ropa que tenían, borrar los videos. Eso implica evidentemente complicidad directa por parte de sectores del gobierno que están involucrados en la desaparición de estas pruebas. Eso no tiene ninguna otra justificación, sino hay alguien que necesita hacer encubrir a un sector del Estado, probablemente el Estado de Guerrero, uno no sabe, habría que esperar si se profundizan las investigaciones, pero de que hay alguien que quiere ocultar información, evidentemente la hay, y que es alguien directamente ligado al gobierno. No sabemos si al gobierno nacional, al gobierno federal, al gobierno del Estado de Guerrero, no se sabe, porque aún pues no se ha dicho, no lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que simplemente hacen una rueda de prensa en la que dicen que las pruebas vitales del caso de la desaparición de los 43 normalistas se ocultaron y fueron destruidas por las autoridades que están y les obstaculizan los labores, que además no pueden entrevistar a la gente, no les dan declaraciones, no logran llegar a profundizar en el caso. Además, también el informe dice que le han impedido a la comisión entrevistar de una forma personal al efectivo del batallón 27, que se encarga de la seguridad en Iguala, y podría además también estar implicado en la desaparición de los 43 normalistas. Un Estado que se une a la complicidad y que es un Estado forajido, sin duda alguna, que comete un delito directamente y lo vincula, y además obstruye que la justicia, además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tampoco es un ángel, ¿no? Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya sabemos las pronunciaciones que tiene, pero que en un caso en el que quisiera pues buscar la realidad de este atroz asesinato masivo de los jóvenes, de los normalistas, y de paso el gobierno le obstruye

3:21 minutos, ahí escuchábamos a Lila Downs, Mezcalito. Y es momento de ir a las secciones del Tren de la Tarde. Hoy es miércoles, miércoles de maravillas de mundo animal. Y hoy vamos a ver justamente cómo las avispas convierten arañas en zombies. Más allá del ruido de nuestras ciudades, se esconde un universo de biodiversidad. En el Tren de la Tarde, te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. Hola, hoy en Maravillas del Mundo Animal les hablaré sobre las avispas que convierten arañas en esclavas zombies para que tejan redes para sus larvas. Las avispas son capaces de controlar el sistema nervioso de algunas arañas, convirtiéndolas en zombies, e incluso hacer que tejan telarañas para proteger a sus larvas. Los mecanismos de esa extraña esclavitud han sido estudiados por científicos japoneses. Una de esas investigaciones de la profesora Keizo Takasuka de la Universidad de Kobe incluso fue publicada en una revista de biología. La avispa Reclinerbellus nielseni, que vive en Australia y Japón, logra dominar el sistema nervioso de las arañas, Cyclosa argenteoalba, con la ayuda de su veneno. Lo introduce de manera muy astuta, primero inyecta sus huevos directamente en el cuerpo de una araña, aunque en este caso la larva se queda sujeta al exterior, para que después las pequeñas avispas inyecten el veneno en la araña para convertirla en un zombi. De esa manera el arácnido se convierte en un auténtico esclavo de la avispa, ya que no solo sirve para proteger la vida de la larva, sino que también debe tejer una telaraña para proteger a su dueña. Más allá del ruido de nuestras ciudades, se esconde un universo de biodiversidad. En el Tren de la Tarde, te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. Nuestro compañero Ever Castellanos, haciéndole allí el quite a la compañera Chenier Marchand, que se encuentra de vacaciones en las maravillas del mundo animal. Estábamos diciendo que, bueno, que se había engordado un poquito Chenier Marchand. Nosotros vamos a ir al refraneando del día de hoy, que nos dice Marayira Chirinos: donde compre yo, hay para vender. Refraneando. Refraneando. Donde compre yo, hay para vender. Se dice a quien se burla o alegra de un mal ajeno. Forma humilde de protestar contra el inmisericorde. A quien por sobre su querer pudiere acontecerle el mismo daño. Refraneando. Refraneando con Marayira Chirinos. Nos vamos a la pausa en el Tren de la Tarde. 3:24 minutos, 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, y nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Esto es Dame Pa' Matala. El Esequibo es de Venezuela. Thank you.

Saben ustedes que dos compañeros de primera línea en la batalla, que vienen ejerciendo responsabilidades de ministros, van a la batalla electoral por la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Uno de ellos es Ricardo Molina. Ricardo, gracias. Ahora baja a la Asamblea como diputado, Ricardo Molina. Por eso he designado a el general de división, Manuel Quevedo, nuevo ministro del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat de la Revolución Bolivariana. E igualmente, compañero Asdrúbal Chávez ha sido propuesto como diputado por su estado natal, Barinas. Y va a la Asamblea Nacional a defender PDVSA y el petróleo venezolano y el gas venezolano. Por eso he decidido designar al compañero Eulogio del Pino, nuevo ministro del Poder Popular para el Petróleo y la Minería, y a la vez presidente de PDVSA. Rumbo a los comicios parlamentarios 2015. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Elosa, 96.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Thank you. 3:36 minutos, eso era LeBron Corrientes desde Venezuela, reggae. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde. Les comentamos, antes de irnos a nuestra próxima estación, que el día de hoy, hace 109 años, nació el poeta y compositor venezolano Luis Mariano Rivera. El 19 de agosto de 1906 nació en Canchunchú, Florido, población cercana a Carúpano, en el estado Sucre, de Venezuela, es decir, al oriente venezolano. El compositor, poeta y cantautor Luis Mariano Rivera, un humilde trabajador, fue este compositor criollo que a los 38 años de edad comenzó la escuela para aprender a leer y escribir, el amor al campo, además también el canto a las aves y la agricultura, y así además el oficio del que se había dedicado toda su vida, inspiraron sus creaciones. Para su obra profunda, ejemplo de tenacidad y superación, Rivera fue declarado el 15 de abril de 1994 un patrimonio cultural viviente del estado Sucre. Entre sus composiciones musicales está el Canchunchú Florido, Cerecita, El Mango, el Cundiamor, Carúpano, Tierra Mía, La Guacara, Micomay y Juana María. También el dramaturgo falleció a sus 95 años de edad el 15 de marzo de 2002. En su honor, el nuevo teatro de la ciudad de Cumaná lleva el nombre de Teatro Luis Mariano Rivera. Justamente, pues hoy se conmemora 19 de agosto de 1906, 109 años del natalicio de Luis Mariano Rivera. Y con esta información estamos listos nosotros para viajar a la última estación del Tren de la Tarde. Y viajamos hasta Venezuela. Hoy es el día del fotógrafo venezolano. Tenemos ya en línea a Nelson Pulido, fotógrafo deportivo, también fotorreportero. Nelson, bienvenido al Tren de la Tarde y felicitaciones de antemano. Oye, muchas gracias por la invitación y por este placer y este orgullo que me dan de hablar con ustedes, esta oportunidad de comunicarme con tanta gente en la América Latina. Y sí, bueno, aquí estamos celebrando un poco lo que hacemos todos los días con muchísimo cariño. Con mucho amor y mucha pasión por este oficio, por este arte, por esta manera de expresarnos y de recoger la realidad de nuestras sociedades a través de una cámara fotográfica. Nelson, justamente me gustaría destacar la importancia de la fotografía y el fotógrafo dentro del ejercicio periodístico, porque en ocasiones se reconoce mucho la labor del periodista, pero a veces se reniega de quien hace el trabajo también muy arduo de tomar el momento y reflejarlo en esa imagen fija que queda para la historia, que además son sumamente importantes, ¿no? El fotorreportero no es que es renegado todo el tiempo, pero sí hay veces quienes solamente reconocen la labor del periodista. Me gustaría contigo eso, resaltar la importancia de la fotografía y el fotógrafo dentro del ejercicio del periodismo. Bueno, existe un cliché que de alguna forma puede resumir eso, y es que se entiende que una imagen puede decir mucho más que mil palabras. Y en la mayoría de los casos es así. El que un periodista o que un trabajo periodístico tenga la fortaleza de estar acompañado con un elemento visual, en este caso una fotografía, o cuando se trata de un video, es exactamente el mismo peso. Es algo que no tiene valor hoy en día en el periodismo que se está haciendo, sobre todo cuando se habla de inmediatez. Las imágenes viajan con muchísima rapidez a través de las redes sociales y son muchas veces ese soporte que hace falta para que la historia que está contando un periodista no tenga ningún tipo de duda, no haya un velo que pueda impedir que la credibilidad de esa pieza pues se cuestione. Entonces, hoy en día el trabajo del fotoperiodista es básicamente eso, acompañar y a veces ser el quien desarrolla directamente una historia de forma tal que las audiencias puedan consumir la información sabiendo que es información veraz, sabiendo que hay un esfuerzo importante detrás de la búsqueda de esa historia y de la información que está consumiendo. En Venezuela, el trabajo del fotoperiodista ha sido, en algunos momentos, como tú lo indicabas, pues relegado a un segundo plano, pero yo creo que hoy en día la gente está muy consciente de la importancia que tiene nuestro trabajo, lo valora muchísimo, y es una realidad que ha ido cambiando a favor de nosotros, gracias a Dios. Ahora, Nelson, de esos años de experiencia, ¿qué anécdotas recoges que sean así interesantes de ese trabajo en el área fotográfica? Mira, te puedo contar un par de cosas, una de ellas ligada al ámbito de la fotografía deportiva. Los fotógrafos que cubren la actividad deportiva tienen a veces una ventaja sobre los redactores, pues, los periodistas que acompañan el hecho deportivo, y es que nosotros estamos en la cancha, estamos básicamente al lado del terreno de juego donde está ocurriendo el hecho que la gente quiere, del cual quiere saber, del que se quiere enterar. Y por estar al lado de la cancha escuchamos con muchísima frecuencia, tenemos la oportunidad de escuchar de primera mano y de viva voz de los protagonistas las cosas que se dicen en el terreno de juego, las reacciones. Y somos en muchísimas ocasiones los únicos testigos de esa información, las únicas personas que pueden hacer algún comentario o darles información a un periodista para que le incluya una nota. En ese sentido, me ha tocado, por ejemplo, sobre todo cuando estoy trabajando en fútbol, escuchar indicaciones que hace un técnico, comentarios que hace un técnico, las cosas que dice un árbitro a los jugadores o al revés, cómo se insultan cuando ese es el caso. Y uno pues tiene ese acercamiento. Pero cubriendo, o sea, haciendo cobertura de información general, también pasan cosas interesantes. El fotógrafo logra un grado de intimidad con el sujeto que es, digamos, el centro del reportaje. Cuando se acerca a él para pedirle, por favor, que quiera hacer una fotografía o cuando le indaga un poco más sobre él para conocer cuál es su entorno, dónde se mueve, y de esa manera tratar de recoger un retrato, si es el caso, o una fotografía adecuada. Entonces, creo que tenemos una ventaja muy grande sobre los redactores en ese sentido, y de ahí se desprende, bueno, cualquier cantidad de historias. Ahora, Nelson, justamente en la era en la que vivimos, una era digital, de teléfonos de tercera generación, de además miles de dispositivos que pueden capturar una imagen, ¿cómo ves tú el trabajo, la labor de los fotógrafos aficionados, además las redes sociales, el Instagram, el Twitter? Todo es una fotografía, se sube, se comenta, muestra la realidad de algo, y de una u otra forma, pues todo el mundo se ha intentado convertir ciertamente en un fotógrafo a través de la tecnología. Más de eso, no sin menospreciar la profesión, sino más bien uniéndose y apoyando el trabajo que ustedes hacen. Mira, la verdad es que mucha gente considera que es una amenaza a la labor del fotógrafo el hecho de que se haya masificado de tal manera la actividad fotográfica. Pero yo creo que lejos de eso, el hecho de que la gente busque hablar ese mismo lenguaje es una gran ventaja para nosotros, porque se ha universalizado de alguna forma y la gente no solamente tiene interés en producir sus propias imágenes, sino también tiene muchísimo y mucho interés en consumir imágenes, de forma tal que es un movimiento muy importante, muy grande, que está sucediendo en todas las sociedades del mundo, que consumen información, y bueno, eso nos da muchísimo campo para trabajar, muchísimo espacio para crecer, muchísimo espacio para marcar además una diferencia con la experiencia que hemos ido sumando, que hemos ido acumulando, y el nivel de estudio que cada fotógrafo pueda tener y la propuesta que quiera desarrollar. De forma que el hecho de que las redes sociales y que hoy en día prácticamente cualquier teléfono, tablet o como lo queramos llamar, tiene la posibilidad de capturar una gráfica, nos ha potenciado nuestro trabajo. Y además la gente está muy conectada con la actividad que nosotros hacemos y con la que ellos mismos pueden desarrollar. Hoy en día, al menos en Venezuela, existen numerosas escuelas de fotografía, universidades que están dictando diplomados, hay muchas oportunidades para crecer en este sentido. Y yo creo que en buena medida esto es producto precisamente de ese crecimiento que se ha tenido en las redes sociales. Bueno, Nelson, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y además volvemos nuevamente a reiterar las felicitaciones para ti y para todos tus compañeros de trabajo hoy en el Día del Fotógrafo Venezolano. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Era Nelson Pulido, fotógrafo deportivo, que él conversaba con nosotros sobre el Día del Fotógrafo. Hoy enviamos desde acá, desde el Tren de la Tarde, la Radio del Sur, las felicitaciones a todos aquellos que se dedican a esta maravillosa labor de tomar fotografías. Fíjense lo interesante de la historia. El 19 de agosto también es el Día Mundial de la Fotografía. Y en Argentina hay también Día del Fotógrafo, al igual que en Uruguay, al igual que en México, pero en días diferentes. El 5 de enero es en Argentina, en Uruguay es el 22 de septiembre, y en México hay dos fechas, 26 de julio, y recientemente están poniendo en primer lugar el primer lunes de agosto, que también es el Día del Fotógrafo. Y en Venezuela es el 19 de agosto, como ya hoy lo estamos conmemorando. Y es que justamente en el año de 1999, la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de fotógrafos, presidida por Ramón Fernández, proclamó a nivel nacional el discurso de entrega de la presidencia el 19 de agosto como Día del Fotógrafo. Y la historia refleja que en el año de 1839, un 19 de agosto, fue presentado el daguerrotipo de la Real Academia de Ciencias y Bellas Artes francesa, institución que anuncia al mundo en ese entonces el nacimiento de la fotografía. Su creador, Jacques Daguerre, físico francés, descubrió el modo de fijar en planchas metálicas las imágenes formadas en la cámara oscura. Por eso el 19 de agosto es el Día del Fotógrafo y la Fotógrafa en Venezuela y se celebra el Día Mundial de la Fotografía. 3:47 minutos, tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde. Trabajamos para ustedes el día de hoy Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ebert Castellanos, en la producción de este espacio Natalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Nosotros los invitamos para mañana a las 2 de la tarde nuevamente para que viajen con nosotros en el Tren de la Tarde. Nos despedimos con música como siempre, Magú y James Downey, Te Quiero Caracas. Hasta mañana. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.